esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca, 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Perfecto, gracias a Miguel, gracias a Facu, gracias a la audiencia, gracias a vos, mamá. Hoy es el día de todas las madres, por eso desde acá vamos a acercarle el abrazo enorme, gigante, para todas las madres de la Argentina, muy en particular de la provincia de Jujuy, porque llegamos hacia Libertador a través de Concierto 99.9, para todas las madres de la zona de Las Yungas, también así en el norte, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Purmamarca, tantos lugares a través de la 104.1, la nueva FM. Allá también para las madres, el abrazo gigante, que tengan un excelente día, que de hecho se está dando. Estaría bueno que se corone con una victoria del Lobo Jujeño, con una victoria de Gimnasia de Jujuy, que la verdad hoy, poniéndole 3 puntos más, estaría prácticamente asegurando lugar arriba. La última será frente a Chacarita dentro de exactamente 7 días. Eso también ya lo vamos a contar con Facu. Lo voy a saludar. ¿Cómo anda, Facu? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me imagino que tenés algún saludo también. Así es, Samuel, un saludo a todas las madres que nos están escuchando ahora mismo en la radio. Y bueno, especialmente a mi mamá, a mi madre, Patricia. Un saludo también a ella. Bueno, ahí está, el saludo para la madre, Miguel Soto, para Valentina Fuertes, para mi madre también. Recién uno tuvo que salir a las voladas, como quien dice, porque realmente era lindo estar compartiendo ahí en la mesa, pero también teníamos que cumplir estar frente al micrófono de Radio Recuerdos de la cadena del fútbol para llevarles el encuentro que va a arrancar dentro de minutos. Por eso ya estamos acá compartiendo con vos, con toda la audiencia, con la frecuencia 106.7, 99.9, el Libertador Concierto, y la 104.1, la nueva FM en Humahuaca. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Formación súper confirmada de Gimnasia de Jujuy. La vamos a detallar. ¿Qué te parece, Facu? Luego de la presentación, ¿cómo forma el Lobo Jujeño? Presenta la información de Senco. Cosas ricas siempre. Bueno, Gimnasia de Jujuy forma con los siguientes jugadores. 1, Vigo. 2, Cosaro. 3, Endrisi. 4, Palazzo. 5, Soria. 6, De Matei. 7, Maidana. 8, Juárez. 9, Albertengo. 10, Molina. Y con la número 11, Velázquez. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-4-3478-33. 5, cosas ricas siempre. Momento de detallar también la formación titular de Estudiantes de Buenos Aires luego de la presentación. Presenta la siguiente información, Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Así forma Estudiantes de Caseros. 1, Budiño. 2, Perales. 3, Fernández. 4, Del Col. 5, Lugo. 6, Zárate. 7, Fugendes. 8, Mayorga. 9, Verón. 10, Obando. Y con la número 11, Vallejos. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre, 601 esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, con este calorcito, con este realmente clima complicado, porque el sol golpea y vaya, si no lo es así, me parece que la terna arbitral también se está dando cuenta en este preciso momento, porque ya están ahí, acaban de ingresar al campo de juego, parados en el círculo central, así están los cuatro árbitros, que ya Facundo enseguida también va a detallar, pero vamos nosotros nombrando el banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy, donde en este momento se viene para la cancha Estudiantes de Buenos Aires. Presenta la información Agostini Desarrollos Inmobiliarios. El banco de suplentes del Lobo Jujeño, conformado de la siguiente manera: 12, Doboleta; 13, Zafarana; 14, López; 15, Rizzi; 16, Abet; 17, Montes; 18, Puntano; 19, Ayala; y con la número 20, Palavecino. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Momento de repasar también entonces el banco de suplentes de Estudiantes de Buenos Aires. Presenta la información Taller de Chapa y Pintura Tito López. 12, Amade; 13, Benítez; 14, Luznik; 15, Valenzuela; 16, Miranda; 17, Contreras; 18, Vacas; 19, Gorla; y con la número 20, Luna. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-5865-631. En cualquier momento, señoras y señores, se vendrá Gimnasia para la cancha. Ya se viene el Lobo Jujeño. Agradecemos a muchísima gente que no solo aquí en Capital, lo dije también en todo el interior de la provincia. Escuchan recuerdos, escuchan concierto, escuchan la nueva FM. Ya está Estudiantes de Buenos Aires. Camiseta con rayas negras, vivos blancos, pantalones cortos negros, medias negras. Para este equipo que ya está apostado en el terreno, en ese arco que de espaldas a Avenida Éxodo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.700 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y a la cancha, Gimnasia, se mete el Lobo Jujeño a la cancha, sí. Así lo vemos. Adematei, Maidana, Soria, Palazzo, Endrizi, Cosaro, Vigo, Juárez, Albertengo, Molina y Velázquez. Sí, los 11 del Lobo Jujeño en la cancha está. Así, manos arriba, los aplausos y el reconocimiento de todo el público. Muchas madres hoy que tienen promoción, porque claro, si venían con el socio, si venían con el marido, venían con el hijo, ingresaban totalmente gratis. La promo 2x1 que se hizo sentir durante la semana, muy bien por la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que ha premiado de alguna u otra manera a las madres también que vinieron a la cancha a alentar al Lobo Jujeño. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos repuestos de todas las marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Lote Toti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Toti, limpia bien. Mandamos un abrazo enorme para quienes están también así ubicados en la zona de la preferencial. Daniel, que me estaba dejando un texto por acá a través del WhatsApp, así con Luciana, su señora. Y bueno, un abrazo enorme para amigos que me imagino auriculares en los oídos, no solo en la preferencial, sino también así en la zona de la Lobo Norte, Lobo Sur, Platea, Gimnasia, que ya está en el campo de juego. Así el Vikingo hablando con sus compañeros, la tradicional casaca del Lobo Jujeño, pantalones celestes, medias celestes y la camiseta clásica del Lobo. Ahí se va saludando todo el plantel de Gimnasia, los titulares, con los titulares de Estudiantes de Buenos Aires. La terna arbitral también se vendrá el equipo de Gimnasia para ubicarse en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Qué te parece, Facu, si repasamos un poquito la tabla? Cuando acá vemos que la mascota... Tres ahora, claro. No solo la mascota grande, sino las mascotas chicas allá en la Lobo Norte agitando banderas, arengando un poco a las hinchadas que están ahí ubicadas para darle ese aliento, darle esa presencia necesaria del público que ojalá se sienta hoy para que Gimnasia pueda sumar de a tres. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Moverá Gimnasia, señoras y señores, moverá el Lobo Jujeño. Acá todo listo para que arranque el encuentro. La verdad que la expectativa es enorme. Gimnasia ya clasificado para el reducido. Igual, como bien contábamos, habrá que ganar en esta tarde calurosa de domingo para terminar mejor posicionado. Venía el pelotazo arriba, lo venían buscando Albertengo. Pasada la pelota, se termina yendo por línea final. Por eso habrá saque de arco para el equipo de Buenos Aires. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Pelotazo arriba en terreno del Lobo Jujeño. Lo viene buscando por acá al ingreso de Obando. Sin embargo, se cruza bien el Vikingo de Matei para de cabeza conectar, defender para el Lobo Jujeño. Cuando acá la corre Andrisi, pone el cuerpo, acomoda bien el cuerpo Andrisi. Se termina pasando de revoluciones el hombre de Estudiantes. Le termina cometiendo falta. Igual la pelota ya había pasado la línea final. Por eso habrá saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. También la mirada puesta en el celular de varios, porque corre Colapinto. Ya me va a contar Facu. Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Colapinto, la estrella nueva de la máxima categoría del automovilismo. El argentino Colapinto también peleándola allá arriba. Ojalá que se le dé también a este pibe que anda realmente muy bien. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Pelota arriba de Molina, lo viene buscando por acá Albertengo, también viene acompañando por allá Velázquez, intenta el Lobo Jujeño. Juárez conecta de cabeza, nadie la puede bajar, ahora sí Juárez intenta, se quiere meter entre dos hombres, venía maniobrando en la puerta del área, sin embargo, rechazan ellos con un pelotazo arriba que le va a caer a los pies de Vigo, que sale jugando. Carré Cena Blanca 2024, los mejores outfits para tu Cena Blanca, 3 y 6 pagos sin interés, consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. La tiene por acá Del Col, terreno de Lobo Jujeño, viene maniobrando con Obando, sin embargo, se cruza bien, ahí el Chavo Andrés y por para defender para el Lobo Jujeño. Igual recuperó la pelota por acá. Obando la tiene Estudiantes de Buenos Aires. Sin embargo, se cruza bien el chiquitín Maidana para habilitar rápidamente ya a Juárez. La pelota la tiene Juárez. Levanta la cabeza, cruza línea central. Se detiene un poco, la pelota va más atrás. Ahora para Maidana. Maidana toca para Palazzo. La tiene el Lobo Jujeño. Estamos en casi 13 minutos de esta primera parte. 0-0 la historia. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Hay una falta que sanciona por así el árbitro del partido. Está sentido, está caído un hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Seguramente ya se va a reponer ahí, parado al lado el árbitro del partido, donde tiene que acomodar la pelota. Habrá tiro libre para el equipo de Buenos Aires. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La hicieron cortita, lo venían buscando por acá a Zárate. Pelota arriba, se termina haciendo al lateral, por eso... Hay lateral en ataque para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Ya lo hacen rápidamente. Lo buscan por acá. El ingreso de Verón. Intenta Verón hacer rebotar la pelota en Molina. En Soria, en última instancia. Se va la pelota cerca del banderín. Hay lateral en ataque para ellos. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco. Cosas ricas siempre. Por acá a destacar lo que hace Verón. Realmente es un hombre habilidoso. Aguantó la pelota y luego hizo rebotar precisamente el balón en la humanidad de Soria. Se fue la pelota por línea final. Habrá tiro de esquina para ellos. El primero para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. 4 minutos de la primera parte. 0 el Lobo, 0 Estudiantes. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Le va a entrar esa pelota a Verón. Parado frente al balón, levantando la cabeza, señalando manos arriba. ¿A dónde va la pelota? Llevará caída, claro, ahí al área de Gimnasia. Muy pasado el pase. Totalmente desviado. Se va al lateral. Al lateral se va esa pelota. Será para el Lobo Jujeño, que repone su campo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. Y en este preciso momento se cumplen 5 minutos de esta primera parte. Lateral para el Lobo Jujeño. Así venía conectando de cabeza Albertengo. Se va nuevamente esa pelota al lateral. Será para ellos ahora, cerca de la mitad de la cancha. Carril izquierdo para Estudiantes de Buenos Aires. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Mandarle por acá un gran abrazo para quienes están así en la ciudad de Los Diques. Siempre me encargan el saludo para carmenses, amigos, que están seguramente disfrutando el Día de la Madre. Hoy es el Día de Mamá. Y cuántas madres también así en Río Blanco, en el santuario. Enorme abrazo. Aquí quiso salir Vigo jugando. Le dio la pelota a Verón. Se fue la pelota por línea final. Habrá saque de arco para Gimnasia. Estamos en casi 7 minutos de esta primera parte. Sí, 7 del primer tiempo, 0-0 por ahora. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.700 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Yijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Desde el fondo revienta con un pelotazo de Matei. Le viene cayendo Molina. Molina de cabeza, conecta para Endrizi. Endrizi tocando por el otro lateral, viene Palazzo. Palazzo levantando la cabeza, va a cambiar de frente. Carril izquierdo, se la pone para Molina, la baja muy bien Molina, la tiene Molina, quiere encarar Molina, se la va tocando para el chiquitín Velázquez. Aparece Velázquez por acá, también Maidana acompañando. Maniobra Gimnasia en la puerta del área de Estudiantes. La tiene el Lobo Jujeño, la tiene Soria. Soria tocando para Juárez, puede ser el primero para el Lobo Jujeño. Se la pone para Maidana, la tiró, no puede llegar Albertengo. Primero llega el arquero Budiño para quedarse con esa pelota. Buen entrada. Buen ataque de Gimnasia, que arranca. Aplausos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, me gusta la dupla Maidana Velázquez. Ya lo ha probado Matías Módolo en algunas oportunidades y ha funcionado. Hoy me parece también adecuado ver mucho más en movimiento en tres cortos de cancha, mucho más fútbol parando un poco la pelota, donde también aparece Juárez, un hombre que le pone siempre todo, lo entrega todo Juárez y también siempre termina arrancando algunos aplausos. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Y acá se viene el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Le van a entrar a la pelota. Tiró arriba. Arriba del travesaño se va ese disparo. El remate quiso sorprender el hombre de Estudiantes. Cuando Gimnasia reclamaba una falta, habilitó el árbitro del partido directamente para que vayan y sigan jugando. Se animó el hombre de Estudiantes. Era Fagundés con camiseta número 7. Acá se la pone para Albertengo. La va a correr Albertengo. Se va la pelota por línea final. Será córner para Gimnasia. Bien. Así Albertengo marcando presencia en el área, tratando de poner siempre el pelotazo. Arriba viene. Tiró gol. Sorprendió rápido Juárez, rápido para marcar el tiro de esquina a la cabeza de Palazzo. Y en 8 minutos, casi 9 de esta primera parte, ya gana Gimnasia. Pone arriba el lobo jujeño, el grito en alto, el abrazo, los aplausos y la arenga de Juárez. El grito así de Palazzo. Qué cabezazo, qué palazo realmente para darle la primera conquista a Gimnasia. Gana el Lobo 1-0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Por acá sorprendió a todos. Bien Juárez, qué vivo que es Juárez. La viveza del Tucu para salir rápidamente cuando el árbitro estaba viendo dónde iba a acomodar la pelota. El Tucu directamente le entró al cruce, al pelotazo, a la cabeza perfecta de Palazzo para vencer a Budiño y marcar Gimnasia el primero. Ya está arriba por la mínima el equipo de Módolo. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos repuestos de todas las marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Bueno, me gusta, alienta el público. Gimnasia está ganando por la mínima diferencia. Recién lo marcó Palazzo de cabeza. 9 minutos de esta parte inicial. A las 9 ponemos Palazzo de cabeza, un palazo realmente para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires, que no pudo acomodarse en ese disparo, en ese remate, en esa entrada de Juárez, en esa viveza del Tucu para poner la pelota perfecta a la cabeza de Palazzo y decretar el primero del Lobo Jujeño, que ahora quiere más. La tiene mitad de cancha, tocando Soria para atrás, para el vikingo Tematay, la tiene Tematay, no se complica, directamente para Vigo. Hay tiempo para vender con Miguel Soto. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Pelotazo arriba, lo venían buscando por acá Albertengo. Sin embargo, rechaza el fondo del equipo de Estudiantes de Buenos Aires. La pelota a mitad de cancha le queda a Soria, que hace rebotar el balón en nombre de Estudiantes. Gana en mitad de cancha el lateral Gimnasia, que está ganando 1-0 en 11 minutos de esta primera parte. Sí, si recién te enganchás, gana el Lobo Jujeño. Recién de cabeza lo hizo Palazzo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La pelota se la pone para Endrice tocando el pase para Molina. Va Molina, quiere encarar Molina, sin embargo se cruza bien así el hombre de Estudiantes. Era Zárate para rechazar también así en el fondo. del equipo de Buenos Aires, que ahora busca también el empate. Se viene con toda la arremetida por acá de Obando. Obando se la va tocando para Vallejos, intenta Vallejos, la corre, carril izquierdo para ellos, maniobrando en la puerta del área, va a tirar el centro arriba. ¡Oh! Se termina pasando todo el área de Gimnasia. Hay un hombre caído del lobo jujeño que reclama una falta, un manotazo, un codazo, algo. Y ahí va rápidamente el hombre de Gimnasia, Molina, a reprender al hombre que le pegó. Me parece un manotazo, ¿eh? Un manotazo, mirá vos, lo va a buscar Molina. Le está diciendo de todo, lo va a insultar, porque aparentemente le metió un codazo, un manotazo en el rostro. Está sentido Molina, la pelota igual será del lobo jujeño desde el fondo. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué pasa con el técnico de Estudiantes de Buenos Aires? Ah, bueno, casi también a las trompadas con el pelado, el preparador físico del lobo jujeño, el ayudante de campo de Módolo, todo el banco, un banco contra otro, ¿eh? Casi acá a las piñas también en los bancos. Fue a decir de todo Walter Ota hablando con el cuarto árbitro ahí, no sé qué, aduciendo qué. Lo cierto es, Facu, Samuel, sí, contame. Amarilla para Soria. Por lo que veo de acá. A ver, vamos a confirmar eso también. Amarilla para Vigo también. Bueno. Pero Samuel, es imposible, sí, porque el árbitro no lo vio a Walter Ota, el técnico de Estudiantes. Claro. Era para una roja. Bueno, por acá el cuarto árbitro tendría que llamarlo al árbitro principal y comentarle un poco lo sucedido también en los bancos, que casi se van a las manos. Pero bueno, tenemos tiempo para seguir vendiendo, dale. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Revienta con un pelotazo Vigo, sale jugando Gimnasia con Palazzo, autor del único gol del partido por ahora. La tiene Palazzo tocando para Maidana, más atrás, pone la pelota para Cosaro, se la pone para De Matei, el pase para De Matei que levanta la cabeza, lo tiene cerca por acá Andrisi, para él va el balón, Andrisi pasa atrás con De Matei, 14, casi 15 minutos de esta primera parte, gana Gimnasia 1-0. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así no podía capitalizar bien la pelota el lobo jujeño. Juárez intentaba, sin embargo rechaza el fondo del equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Pelotazo y en ese rechazo le queda a Cosaro tocando con Palazzo. Levanta la cabeza Palazzo, pone el balón para Juárez. Empala la pelota, lo venía buscando por acá Albertengo. Sin embargo, así Albertengo la viene peleando. Ganó nomás Albertengo, le toca la pelota, se va para un costado. Será para el lobo jujeño que tiene lateral en ataque. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Así Palazzo no le pudo entrar bien a la pelota, intentaba el centro, sin embargo rechaza el fondo del equipo de Estudiantes de Buenos Aires, que busca ahora el empate. Así le metían un caño a Soria, sin embargo se repone bien Soria para recuperar la pelota por el lobo jujeño. La tiene Soria, va Soria tocando más atrás para Tematei, sale jugando Gimnasia. Carré Cena Blanca 2024, los mejores outfits para tu Cena Blanca, 3 y 6 pagos sin interés, consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Ah, bueno, el caño que metió recién Endricia Mayorga, tremendo. Viene Palazzo, el pelotazo arriba en el centro, lo venía buscando por acá Molina, se fue la pelota, ya estaba la pelota afuera, por eso será saque de arco para Estudiantes de Buenos Aires. Chance que tiene Gimnasia de a ratos. Habrá que parar un poquito más en la pelota y que precisamente el balón pase por los pies de Velázquez, de Maidana, para tratar de generar más juego. Lo cierto que gana el lobo tras una vivada del Tucu, tras el tiro de esquina y el cabezazo de Palazzo. Está ganando Gimnasia 1-0. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Bueno, a ver, Facu, enseguida contame cómo queda el lobo jujeño, la tabla, cómo está con esta victoria parcial Gimnasia, cómo se acomoda, ya está clasificado para el reducido antes de disputar este partido, pero la tabla nos interesa, contame a ver. Bueno, Samuel, primero está San Martín de Tucumán con 80 puntos. Segundo, San Martín y San Juan con 67. Quilmes con 59. Y cuarto está Gimnasia y Jujuy con 57 puntos. 57 parcialmente para el Lobo Jujeño. Acá viene Estudiantes de Buenos Aires. Intenta meter el centro arriba. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para Gimnasia de Jujuy, que gana bien. Samuel, permíteme hacer una corrección. La amarilla no fue para Soria, fue para Molina. Molina, sí, Molina, quien había acusado el golpe precisamente y quien fue a encararlo al hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Por eso el árbitro así entra ese empujón, entre ese manotazo, terminó amonestando precisamente a Molina, pero también a Vigo, que le fue a protestar. Por eso hay dos amonestados por el lado de Gimnasia de Jujuy, Molina y Vigo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se cumplen 18 minutos de esta primera parte. La tiene el Lobo Jujeño por acá. Soria tocando la pelota para el Chequetín. La tiene el Chequetín. Maidana maniobra en mitad de cancha. Maidana se la va a tocar así para Andrisi, que levanta la cabeza. Quiere meter el centro Andrisi. Ese pelotazo arriba lo venimos jugando por acá el Tucu Juárez. Sin embargo, se repone la defensa del equipo de Estudiantes de La Plata. Pelota en mitad de cancha. Así la viene ganando bien Palazzo. Palazzo más atrás para que se acomode Gimnasia. Sale jugando el Lobo Jujeño, que gana por la mínima. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para una más. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 19 minutos de la primera parte la tiene Estudiantes de Buenos Aires, que no sabe cómo entrarle todavía a Gimnasia, que está marcando la diferencia, no solo en mitad de cancha, sino también atrás. Cuando se arriman ellos al arco de Vigo, siempre está bien parado De Matei, Cosaro, Palazzo y Endrisi defendiendo para Gimnasia. Así un pelotazo, hay una falta. Me parece que va a haber una tarjeta amarilla. Sí, tarjeta amarilla para el hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Entró muy fuerte al hombre de Gimnasia. Ya vamos a ver de quién se trata. Ya me va a confirmar Facundo, porque hay tarjeta amarilla para el hombre de Estudiantes de Buenos Aires cuando acaban a pedir el ingreso de los auxiliares para atender al hombre del Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Contame, Facu, ¿quién es el amonestado? Para el número 3, Fernández. Para el número 3, la tarjeta amarilla. Entonces, Fernández amonestado por el lado del equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Así está sentido el hombre de Gimnasia, que ya lo están atendiendo. Todavía partido detenido en 20 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia, gana el Lobo 1-0. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, ahí ya se repuso Juárez y parado frente a la pelota está Palazzo, autor de un golazo de cabeza. También está Cosaro. Cosaro más atrás. Pone la pelota en movimiento directamente para De Matei. De Matei pone el pase para Endrisi. Endrisi apurado, ahí presionado. Tiene que meter el pelotazo para Velázquez. Sin embargo, no puede llegar el Chequetín Velázquez. Igual en el rebote le termina cayendo Endrisi. Pelotazo arriba sin destino. Se va la pelota por un costado en terreno de Estudiantes de Buenos Aires. Repone con manos el equipo de Las Llanuras. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, patricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-58-65-631. El pelotazo arriba lo viene buscando precisamente así a Fernández, tiene la pelota el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. 21-36, 21-37. Acá espera Obando, también espera Vallejos y Verón. Sin embargo, se cruza Juárez para tirar esa pelota por un costado. Por eso en tres cuartos de cancha habrá reposición con manos. Lateral en ataque para la visita. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad a la bolsa, 6.700 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra. Celular 388-4214-6. 617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, a ver, tengo tiempo para que Facu me cuente cómo va Colapinto, cómo marcha el argentino Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Contame, Facu. Bueno, Samuel, hace rato estaba viendo la transmisión. Hamilton sale en la vuelta número 3 por un choque y Colapinto ahora está en el puesto número 13. ¿Y había alargado en qué posición? Puesto número 16. Bueno, ya está en la posición número 13, Colapinto. Seguimos de cerca porque, claro, también hay muchísimos amantes de la Fórmula 1 que se ve revolucionada con Colapinto, este argentino que se está ganando el corazón de todos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así el pase que le pone malo, por cierto, Maidana, no se entendió con Palazzo. El balón termina cruzando línea lateral, mitad de cancha y lateral para esos en terreno del Lobo. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Había posición adelantada, señala en línea banderín en alto cuando se venía por acá. Fagundes, Obando y Vallejos estaban adelantados. Va a reponer desde el fondo Gimnasia, que gana 1-0. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de todas las marcas, reparación, tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Así arranca, algunos aplausos, el remate del hombre de Gimnasia, exigiendo un poco al arquero Udiño, que ya la vio pasar y la fue a buscar dentro de la red. Al fondo de la red, porque el cabezazo, el frentazo de Palazzo, decretando el primero para el Lobo Jujeño, que gana al cabo de los 24 minutos de esta primera parte. 24 del primer tiempo, está ganando Gimnasia 1-0 cuando hay un hombre caído de Gimnasia, precisamente del Lobo. Así lo van a atender. Va a reponer desde el fondo el equipo de Módulo. Lote Totti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Totti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Totti, limpia bien. Así va a reventar con un pelotazo el arquero Vigo para que se juegue en terreno de Estudiantes de Buenos Aires. Viene la pelota, la viene buscando por acá Albertengo. Sin embargo, llega Velázquez, pone la pelota para Albertengo, tira Albertengo, tiró un gol. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, sorprendió así Velázquez. ¡Qué pase que metió el chiquitín! Lo vio habilitado hacia Albertengo, media vuelta, remate rasante, le cruzó el palo al arquero Budiño. Gimnasia en 25 minutos de este primer tiempo, se marca la segunda conquista. Albertengo, que venía con sequía de goles, el delantero vive de goles y Albertengo le da el gol, el segundo al Lobo. Gimnasia 2, Estudiantes de Buenos Aires 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Me encantó, qué jugada rápida que hicieron, la que metió Velázquez, habilitando a Albertengo, que no lo dudó media vuelta, y remate rasante al otro palo. para marcar el segundo de Gimnasia, para poner el grito al cielo nuevamente en esta tarde calurosa de domingo, en el Día de la Madre. Qué lindo regalo que hace Gimnasia. Aplauden esas. Gana el Lobo 2-0. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y lo está ganando bien el Lobo jujeño. Gana, no te digo caminando cómodo, pero lo gana bien porque está parado firme en el fondo. Hace bien las cosas en mitad de cancha y lo acaba de demostrar adelante Albertengo, que tiene pólvora todavía, que Velázquez es un hombre que tiene otra mirada, otra jugada, otra proyección. Por eso esa pelota bien puesta para que el delantero pueda precisamente marcar el segundo para Gimnasia. Sí, gana Gimnasia, gana bien, gana cómodamente y cómodamente cuarto queda el Lobo con 57. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Verón, intenta Verón, se viene con todo. Estudiantes de Buenos Aires intentaban la conquista también esos. Cuando acá no se complica, Soria terminó reventando con un pelotazo, la tiró a un costado, por eso lateral en ataque para ellos. Ojo que se viene Estudiantes de Buenos Aires, tocado, dolido tras la segunda conquista del Lobo jujeño. Se van a venir con todo. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Revienta el vikingo para que esa pelota llegue a los pies a Tebudiño. La tiene en el fondo Estudiantes de Buenos Aires, que como dije hace rato y lo aclaraba, no sabe cómo entrar al área de Vigo de manera certera para elaborar alguna jugada, para hilvanar algo e intentar algún remate al arco de Vigo. Gimnasia ha logrado las conquistas, oportunidades presentadas, oportunidades con goles cosechados. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Y acá da cuenta precisamente Vallejos, que tiene que pegarle desde afuera el área el remate de media distancia, tratando de inquietar algo, aunque sea Vigo, porque realmente la ha pasado, no te digo con algunos sobresaltos, pero Vigo ha estado tranquilo en el arco, más allá de algunas llegadas de Estudiantes de Buenos Aires. Y Vallejo recién intentaba el remate de media distancia porque no saben cómo entrar con pelota dominada. Acá se viene Estudiantes de Buenos Aires, pero viene Soria desde atrás presionando. Quiere ganar la conquista. Gimnasia tiró. Acá se anima Vallejos, Le pega de cualquier lado Vallejos. Silbidos de la parcialidad local. Igual Vallejos, remate de media distancia, hizo vista Vigo. La pelota se fue por línea final. Hay saque de arco para el Lobo jujeño, que gana 2-0. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, lo venimos buscando por acá Albertengo. Sin embargo, no puede conectar bien de cabeza. Se va la pelota a mitad de cancha. Ahí aparece Soria para tocar la pelota por un costado. Habrá lateral precisamente en mitad de cancha. Carril derecho para el equipo de Buenos Aires. No, falta había cobrado, sancionado primero el árbitro. Falta que se hacen rápidamente así el tiro libre para ellos. La tiene Estudiantes de Buenos Aires. La viene buscando por acá Verón. Intenta Verón, maniobra en la puerta del área de Gimnasia. Así se cruza Cosaro, le comete falta. Dice el árbitro del partido, será tiro libre para ellos. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Y en este preciso momento, 30 minutos de esta primera parte, 2-0 con el Lobo. Sí, contame, Facu. Lo veo muy tranquilo al técnico de Estudiante, Walter Horta. Tranquilo, pensante, porque realmente ha sido prácticamente dos momentos certeros del Lobo jujeño, que me imagino lo deben hacer pensar y mucho, porque El equipo de Estudiantes de Buenos Aires no tuvo reacción alguna. No pudo resolver los problemas que le planteó Gimnasia recién con la vivada del Tucu y el cabezazo de Palazzo para el primero. Y luego Velázquez con ese pase perfecto de Cucharita para que la tenga y en la media vuelta la mande a guardar el goleador Albertengo. Por eso está ganando 2-0, acá se apaga un poco la tarde, se pierde el sol. Se relajan algunos, hay tiro libre para Estudiantes de Buenos Aires que busca el descuento. 31 de esta primera parte, así parado frente a la pelota. Está Verón Obando, vamos a ver quién le entra. Se vendrá el remate de ellos, se están tomando en el área. Marca, sanciona el árbitro del partido, vendrá el tiro libre para ellos al arco. Directamente tiró, se arroja bien Vigo, embolsando esa pelota, se queda con el balón. Saque de arco para el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La última fecha, Gimnasia la va a jugar frente al Funebrero, frente a Chaca. Qué partido también, ya estamos pensando en eso. Gimnasia sabe que hoy es un partido realmente importante para terminar lo más arriba que se pueda. Lo está logrando, está ganando 2-0. Sí, contame, Fabián. Sí, Fabián. Sí. A ver. A ver. Bueno. Sí, contame, Facu, decime. Bueno, Samuel, el partido de Lobo ya está confirmado contra Chacarita. Será el domingo 27 de octubre a las 15:05. Bueno, el domingo entonces, sí, dentro de exactamente 7 días, el Lobo Jujeño volverá a jugar. De hecho, Gimnasia de Jujuy, que ahora busca la tercera conquista. Se viene con Velázquez. Intenta Velázquez por acá, acompaña al chiquitín Maidana, le toca la pelota a Velázquez. Se va al lateral. Reclama Velázquez, no le dan a él, será lateral para Estudiantes de Buenos Aires. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados, apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Ahora sí, Samuel. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas Bicapa, Patricapa, Poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Marcos Márquez 684, celular 388-5865-631. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.700 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. De que actualmente el rival de Gimnasia será, hasta el momento, sería Defensor de Belgrano, quien se estaría ubicando en la sexta ubicación de la zona B. Bueno, bien la data que nos tira por acá. Fabián, vamos pensando precisamente en eso porque realmente Gimnasia, de ganar este compromiso, ya estamos viendo también el posible rival en el reducido en la otra zona. Así que viene bien la aclaración de Fabián. Abrazo grande, a seguir así en Estudios Centrales. Cualquier cosa me cuentan. Ahora vendo con Miguel Soto. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todo. Y complementos, Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos, todas las marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Así la tiene Gimnasia. Pelotazo de Soria arriba sin destino. Va a poner y acomodar bien el cuerpo. Así el hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Cuando se presentaba, cuando corría la pelota hacia el Tucu Juárez. Se va el balón por línea final. Saque de arco para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Que no reacciona. Gana bien Gimnasia 2-0. Los de Totti, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Los de Totti. Asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406. Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lot de Totti, limpia bien. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Acá la tiene Gimnasia, la tiene Molina. Molina tocando para el chiquitín Maidana. Maidana pone la pelota para Velázquez. Velázquez elige jugar rápidamente. Nuevo pase para Molina. Molina más atrás. Se arma Gimnasia. Estamos en 37 minutos de esta parte inicial. Pelotazo arriba para Palazzo. No puede llegar. Primero llega el defensor de Estudiantes de Buenos Aires. El rebote le termina quedando a Soria. Soria se la viene tocando para el Tuco. El Tuco empala la pelota. Se la pone para Soria. La baja de pecho. Se viene Soria. Va a meter al centro. Tiró. Y el remate. El remate que termina conteniendo al defensor de Estudiantes de Buenos Aires. No pasa el peligro. Tienen que reventarle a esos para que se juegue en terreno de Lobo Jujeño. Hay falta que reclama por acá el hombre del Lobo Jujeño, Endrixi. Sin embargo, la pelota le termina quedando a esos. Ya la tiene por acá Fagundes. Intenta Fagundes. Bien al piso. Pone esa pelota. Bien ahí en el cruce. Maidana para tirar el balón para un costado. Por eso hay lateral para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 38 minutos. Se viene Estudiantes de Buenos Aires. Se quiere el descuento. Pelotazo arriba. Rebota la pelota en un hombre de Gimnasia. Si miré bien, así en el Tucu, que se lamenta porque la pelota se va al tiro de esquina. Hay córner para Estudiantes de Buenos Aires. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así se están tomando en el área. Llama la atención el hombre del Pito, que también está llamando la atención a algunos hinchas que están trepados, como siempre, en el alambrado. Una cosa que no se entiende, que ya en varias oportunidades lo hemos hablado. Y cansados de este tema, que sabemos que no tiene que estar arriba del alambrado, que es un peligro inminente, que se puedan caer. Bueno, acá el árbitro detiene el partido porque el hincha tiene que bajarse, Tienen que bajarse los hinchas, no puede estar arriba del alambrado. Una cosa que no se entiende de la hinchada y la Lobo Sur, que siempre termina dando la nota. Así el árbitro hablando a la gente de la policía, hablando a los bomberos, para que los hinchas se puedan bajar del alambrado. Partido detenido por ahora y tiro libre para ellos. Vení a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Mafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Mafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Carré Cena Blanca 2024, los mejores outfits para tu cena blanca, 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne a los para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al globo. Cenco, variedad de milanesa, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Hay saque de arco para Gimnasia. Mientras acá Miguel Soto vende, vamos. Agradeciendo a la gente de Wafra Carnicerías. A gente que también apuesta a esta transmisión, agradecemos a lo de Toti. Mandarle un gran abrazo al amigo Toti, que no se pierde una transmisión. Siempre estamos conectados a través de Recuerdos 106.7, a través de la cadena del fútbol, porque en Concierto FM 99.9, allá en Libertador, hace posible que lleguemos a la zona de las Yungas, también así en el norte, a través de la 104.1, la nueva FM en Humahuaca. La tiene Gimnasia, que gana 2-0, maniobra en el fondo tranquilamente el equipo de Módulo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Se van a cumplir 42 minutos en este preciso momento. 42 de la primera parte. Está ganando 2-0 el Lobo Jujeño. Viene el pelotazo de Budiño a la cabeza. Tendrisi, que termina rematando para el Lobo Jujeño. La gana bien Maidana. Pelea bien Maidana. Bien Maidana. Maidana, que se adueña de la mitad de la cancha. No es solo el hombre que distribuye el juego, que pone la pelota en el piso, sino también el hombre que pelea con mucha garra y tiene recuperación. Por eso termina siendo uno de los puntos altos en esta primera parte. La tiene Gimnasia. Acá viene Velázquez. Velázquez tocando la pelota para Mod. No pudo, se fue. Pero qué bien el intento de Velázquez. Me encanta Velázquez. Tiene otra mirada futbolística. Tiene otro toque. Un toque de calidad. Recién casi habilita Albertengo. Se fue por esta, créame. Pero termina ganando bien Gimnasia, poniendo pelotas increíbles y produciendo mucho más volumen de juego. El Lobo Jujeño, con Velázquez encendido cuando pasa la pelota por él, complican a todo el fondo de Estudiantes de Buenos Aires. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 43 minutos de la primera parte, se va a terminar en cualquier momento. Vamos a ver cuánto va a adicionar el árbitro del partido. Así la tiene Estudiantes de Buenos Aires. No se quiere complicar. Palazzo, que revienta con un pelotazo arriba, la quiere mandar a las tribunas. Sin embargo, la pelota se queda en el terreno de juego. Ahora la tiene por acá el Tucu. Pelotazo arriba, lo viene buscando para la corrida. La trepada, estaba en posición adelantada Velázquez. Estaba adelantado Velázquez. Banderín en alto, será para ellos. En su terreno va a reponer la visita. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así la pelota la tiene el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Van a hacer el lateral, no se deciden. Así, ¿quién hace el lateral? 44, casi 45. La pelota ahora sí la tiene por acá Obando. Intenta Obando, maniobra Obando. Va tocando para Vallejos, intenta el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. La pelota viene ahora para Del Col, la tiene Del Col. Pone el pase para Vallejos, intenta el hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Así cubre bien el chiquitín Maidana, que es un punto alto. Alto rendimiento de Maidana en los primeros 45 minutos. Para hacer rebotar esa pelota en el hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Ganar el lateral para el Lobo. Ganar precisamente esa reposición de manos en terreno de Gimnasia. 45, tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar? ¿Cuánto más? Contame, Facu. 4 minutos más, Samuel. Vamos a ir hasta los 49 entonces. Está ganando cómodamente 2-0 el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-58-65-631. Tengo tiempo para una venta más, amigo Miguel. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa 6.700 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Así la tiene Andrisi buscando por acá Albertengo. Albertengo conecta de cabeza. Nuevamente salta Albertengo para quedarse con el balón. Sin embargo, interviene en el juego por acá Juárez. Juárez tocando la pelota para Palazzo. Palazzo aparece carril derecho. Se la va a poner para Soria. Soria toca para Palazzo. Nuevamente la tiene Gimnasia en terreno de Estudiantes de Buenos Aires. Se retrasa en el juego Palazzo. Viene Palazzo. Más atrás Palazzo asegurando la pelota para Vigo. Sale jugando el Lobo Jujeño. Papelera El Tucumano. La mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano. Ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Aquí le cometen falta al hombre de Gimnasia. Sanciona, viene, sigue el árbitro del partido parado. Bien cerca de las jugadas le cometían falta a Maidana. Y así va a acomodar el Lobo Jujeño la pelota en el fondo. Temate y el Vikingo, el encargado del tiro libre. Cerca de la mitad de la cancha, repone el Lobo. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Palazzo tocando para Juárez, va a meter el centro Juárez, tiró. Ahí se viene cruzando el hombre de Estudiantes de Buenos Aires, era del Col. Para salir jugando con pelota dominada. Sin embargo, se equivocan y regalan el balón para que la tenga en el fondo Cosaro. La tiene Cosaro. Cosaro levanta la cabeza. Se proyecta Cosaro. Gana metros en la cancha. 47 minutos. Pisó la pelota Cosaro. Se termina equivocando acá. La va a pelear nuevamente. Aparece un hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Sobando. Le comete falta ahí. Sanciona rápidamente el árbitro del partido. Va el cruce de Matei. Va de Matei. Bien. De taco ahí Andrisi. El taco que tiró Andrisi para defender. Luego el remate sin destino del hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Se va la pelota por línea final. Habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos repuestos de todas las marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. Ganará bien la primera parte del Lobo Jujeño 2-0. El gol de Palazzo, el gol de Albertengo para darle los gritos, ese grito sagrado, que es el gol precisamente, de eso viven los delanteros. Y Albertengo termina refrendando hace rato nada más para esta segunda conquista. Por eso, acá 2-0, la victoria parcial del Lobo se termina en cualquier momento, dale vos. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Se cruza Velázquez ahí recuperando la pelota, hay un hombre caído del Lobo Jujeño, vamos a ver de quién se trata. Cuando acá directamente el árbitro del partido señala la mitad de la cancha, final, señoras y señores, de los primeros 45 minutos, se va a la primera parte con este resultado. Gimnasia de Jujuy 2, Estudiantes de Buenos Aires 0. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Final de la primera parte, en esta tarde calurosa de domingo se impone el Lobo. Gana Gimnasia 2-0, gana bien el equipo de Módulo, que ahora se va a meter por la manga, ya se meten ellos también, se van los jugadores. Nosotros nos vamos a ir allá a Estudios Centrales con toda la información a cargo de Fabián Soto a través de Remember Deportivo. Los aplausos así del público, el reconocimiento de toda la parcialidad del Lobo para con sus jugadores. Así se van ellos, pensando seguramente ya en la segunda parte, pero con 2-0 arriba, No te digo que es ganar mucha tranquilidad, pero acompaña un poco para que esto no sea tan complicado. Gana bien 2 a 0 el Lobo. Vamos a estudios. Ya venimos para la segunda parte. Dale. Bueno, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Está ganando Gimnasia y Grima 2 a 0 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Goles marcados por Bruno Palazzo y Mauro Albertengo. Allí en el encuentro 37, zona A de la Primera Nacional. Brindamos los resultados de esta jornada de domingo, de esta segunda categoría del fútbol argentino. En la zona B, San Telmo y Estudiantes de Río Cuarto están empatando 0 a 0. 3 a 1 está ganando Deportivo Madryn 1 a 0 a Almirante Brown. En otro duelo de esta zona, a las 19:30, Temperley se mide ante el puntero de esa zona B, Nueva Chicago. En tanto, en la zona A, la zona donde pertenece Gimnasia, además de este resultado favorable, a las 17 horas juega Deportivo Maipú frente a Talleres de Remedios de Escalada. A las 18 horas, Patronato frente a San Martín de San Juan. Es otro de los duelos de esta zona B, así que va a ser un duelo apasionante. Y vamos a agregar dos duelos también que nos quedan acá de la zona B, de la otra zona. A las 17:20 juega Atlético de Rafaela frente a Colón de Santa Fe. Y a las 20 horas cierra esta jornada Tristán Suárez frente a Brown de Puerto Madryn. El resultado abierto en la Liga Profesional de Fútbol está jugando Argentinos Juniors, que está ganando 3 a 0 a Talleres de Córdoba. Ya está nada de que acabe el encuentro y finalizó. Ya finalizó, ya nos acaban de anunciar. Finalizó el encuentro, triunfo del bicho por 3 a 0 ante conjunto cordobés. 17:15, Estudiantes de La Plata frente a Instituto de Córdoba. Mismo horario para Rosario Central Banfield. 19:30, Godoy Cruz Newell's. Y 19:30, San Lorenzo Barraca Central. También para todos los apasionados del fútbol, también el fútbol local, te comento que en minuto nada más se va a medir encuentro por el torneo regional amateur. Sportivo Rivadavia del Carmen frente a Altos Hornos Zapla. También vamos a estar diciendo en el aire cómo están desarrollando esta jornada. Y un saludo grande para toda la gente que nos está escuchando de Palpalá y que seguramente también está siguiendo, viendo cómo va a salir el encuentro entre el conjunto palpaleño. Abrazo gigante. Y bueno, sería todo por el momento. Nos estaríamos yendo a una breve pausa y cuando retornemos, volvemos a la cabina 18 con el segundo tiempo entre Gimnasia y Grima frente a Estudiantes de Buenos Aires. Por el momento, victoria 2 a 0 del conjunto jujeño. Comprarte eso que tanto te gusta también es un clásico. Y seguro lo vas a encontrar en esta tanda. Radio Recuerdos. Primavera. Inicio de espacio publicitario. ¿Ya pensaste en qué regalarle a mamá? Ella se merece lo mejor. Sorprendela en su día con prendas de calidad y diseños únicos. Carré, promociones especiales con tu tarjeta de crédito, 3 cuotas sin interés. Feliz Día de la Madre en Carré. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Seguinos en las redes sociales como Carré Exclusivo. El mercado, corralón del mercado. Corralón El Mercado, construyendo junto a vos desde 1973 con la mejor calidad. Te esperamos en nuestras sucursales o en www.corralonelmercado.com.ar. ¿Buscas una papelera que te brinde todo lo que necesitas? Sí, claro. Papelera El Tucumano. Let's go. Papelera El Tucumano. La variedad más grande en productos descartables, bolsas de residuos y consorcio. Papelera El Tucumano. Ventas por mayor y menor. Atención de lunes a viernes de 9 a 13:30 horas.